Capítulo XXI de Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De cómo curamos aquí unos dolientes. Aquella misma noche que llegamos vinieron unos indios a Castillo y dijéronle que estaban muy malos de la cabeza, rogándole que los curase. Y después que los hubo santiguado y encomendado a Dios, en aquel punto los indios dijeron que todo el mal se les había quitado, y fueron a sus casas y trajeron muchas tunas y un pedazo de carne de venado, cosa que no sabíamos qué cosa era. Y como esto entre ellos se publicó, vinieron otros muchos enfermos en aquella noche a que los sanase, y cada uno traía un pedazo de venado. Y tantos eran que no sabíamos a dónde poner la carne. Dimos muchas gracias a Dios porque cada día iba creciendo su misericordia y mercedes, y después que se acabaron las curas, comenzaron a bailar y hacer sus areitos y fiestas, hasta otro día que el sol salió. Y duró la fiesta 3 días por haber nosotros venido, y al cabo de ellos les preguntamos por la tierra adelante, y por la gente que en ella hallaríamos, y los mantenimientos que en ella había. Respondiéronnos que por toda aquella tierra había muchas tunas, mas que ya eran acabadas y que ninguna gente había, porque todos eran idos a sus casas con haber ya cogido las tunas, y que la tierra era muy fría y en ella había muy pocos cueros. Nosotros, viendo esto, que ya el invierno y tiempo frío entraba, acordamos de pasarlo con estos. A cabo de 5 días que allí habíamos llegado, se partieron a buscar otras tunas a donde había otra gente de otras naciones y lenguas. Y andadas 5 jornadas con muy grande hambre, porque en el camino no había tunas ni otra fruta ninguna, llegamos a un río donde asentamos nuestras casas, y después de asentadas fuimos a buscar una fruta de unos árboles, que es como hieros. Y como por toda esta tierra no hay caminos, yo me detuve más en buscarla. La gente se volvió y yo quedé solo, y viniendo a buscarlos, aquella noche me perdí. Y plugo a Dios que hallé un árbol ardiendo, y al fuego de él pasé aquel frío aquella noche, y a la mañana yo me cargué la leña y tomé 2 tizones, y volví a buscarlos, y anduve de esta manera 5 días, siempre con mi lumbre y carga de leña. Porque si el fuego se me matase en parte donde no tuviese leña, como en muchas partes no la había, tuviese de qué hacer otro tizones, y no me quedase sin lumbre, porque para el frío yo no tenía otro remedio por andar desnudo como nací. Y para las noches yo tenía este remedio, que me iba a las matas del monte, que estaban cerca de los ríos, y paraba en ellas antes que el sol se pusiese, y en la tierra hacía un hoyo, y en él echaba mucha leña, que se cría en muchos árboles, de que por allí hay muy gran cantidad, y juntaba mucha leña de la que estaba caída y seca de los árboles, y alrededor de aquel hoyo hacía 4 fuegos en cruz, y yo tenía cargo y cuidado de rehacer el fuego de rato en rato. Y hacía unas gavillas de paja larga que por allí hay, con que me cubría en aquel hoyo, y de esta manera me amparaba del frío de las noches. Y una de ellas, el fuego cayó en la paja con que yo estaba cubierto, y estando yo durmiendo en el hoyo, comenzó a arder muy recio. Y por mucha prisa que yo me di a salir, todavía saqué señal en los cabellos del peligro en que había estado. En todo este tiempo no comí bocado ni hallé cosa que pudiese comer. Y como traía los pies descalzos, corrióme de ellos mucha sangre, y Dios usó conmigo de misericordia, que en todo este tiempo no ventó el norte, porque de otra manera ningún remedio había de yo vivir. Y a cabo de 5 días llegué a una ribera de un río, donde yo hallé a mis indios, que ellos y los cristianos me contaban ya por muerto, y siempre creían que alguna víbora me había mordido. Todos hubieron gran placer de verme, principalmente los cristianos, y me dijeron que hasta entonces habían caminado con mucha hambre, que esta era la causa que no me habían buscado. Y aquella noche me dieron de las tunas que tenían, y otro día partimos de allí, y fuimos donde hallamos muchas tunas, con que todos satisficieron su gran hambre, y nosotros dimos muchas gracias a nuestro Señor, porque nunca nos faltaba remedio. Fin del capítulo 21.